rosa y el pelo. Se te nota que subo a tu lado. Y esto es Anaconda Amor. Gózalo. Anaconda. Hey, hey, hey. Soy el pelo mojado y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado. No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida, pero dime qué debo cambiar. Tantas veces lo voy a intentar. Dime quién contigo camina, por quién compartes todas tus fantasías. Pero dime, amor, ¿quién se robó tu fantasías?